preocupe, señora, porque yo le doy. Y vos, mono. No se preocupe por nada. Lo que me extraño en su nena. Ya tiene hoy 15 años y aunque cause daño, está enamorada. Ya tiene hoy 15 años y aunque cause daño, está enamorada. No se preocupe si esconde papeles que usted no vea. No se preocupe si deja de lado los libros y de lado la escuela. No se preocupe si llora mirando una foto, si sufre de pena. No se preocupe, no es nada normal. Está en la edad de tener ya un amor. No se preocupe, señora, su nena aunque llora se siente feliz. No se preocupe, señora, su nena aunque llora se siente feliz. Viva con tu cruz como niño sin ti, miedo de perderla. Si viva con tu cruz y de solo pensar no poder tenerla. Recé por salvar a mi madre, partido en pedazos. Recé por salvar a mi madre y se murió en mis brazos. En mis brazos, como dormida en mis brazos. Porque al llevarla contigo dejaste mi vida partida en pedazos. En mis brazos, como soñando de nada, se me quitaron las ganas de esperar despierto llegar la mañana. Y disculpa si no te puedo decir. Pasado el tiempo desde que tú me dejaste, perdido en las tinieblas, llorando por tu ausencia. Por tu amor estuve a punto de perder la vida. No soporté mis penas porque no comprendía cómo tú pudiste abandonarme si yo te daba siempre lo mejor. Ahora tú te atreves a buscarme cuando no queda más amor por ti, por ti. Discúlpame, discúlpame, yo ya no quiero hablar contigo. Tú ya no puedes ser mi amiga, ni mucho menos mi amor. Discúlpame, discúlpame, toma de nuevo tu camino. Olvídate de que yo existo y nunca vuelvas, por